mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame, dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame, dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame, dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame, dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame y no penses en toda la mentira, ya sabes, ya conoces. Que todo lo que pasa hoy no lo sabes. Años de vivir por vos y en esta canción así sonó la bomba que puse en tu cabeza al nacer en este mundo. Por eso así te estoy pidiendo que saques alguna idea de esa cabeza. Trata de apurarte antes que se acabe la paciencia que tengo en mi vida. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame. Vos sabés lo que yo sé y ya sabes que esto está al revés. No aprendiste nada que pasa en tu cabeza. No piensas que pasa en tu mente. Parece apagada esta noche. No hubo fieles en todo este camino. No mires atrás, no da para más. Yo estoy parado aquí por vos. Este es el momento que esperaba para darte. Sí, todo lo tuviste en tus manos. Decime qué pensaste en ese momento. Che, como hoy pasaste todo por alto y ya está bien. Otra vez no te aprovechás. Esta vez trata de hacerlo bien y no penses en pasarme otra vez. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame. Todo lo que sé que esto es para vos y lo hago realmente de corazón. Yo cambié por vos para hacerlo hoy. Estos son sentimientos reales que te doy. Basta, porque no lo haces como se debe. Vos sabes cómo tiene que ser. Decime qué va a pasar aquí, en este lugar, si ya no perteneces. De ahora en más solamente sabré cómo debo luchar por lo que quiero tener. Por eso yo lo hago como se debe. No me discutas, esto es así. Ya sabes que la vida no perdona. Vivo de esta forma así, pobres inocentes. ¿Cuántos han pensado que les soy indiferente? Trata de pensar antes de querer hablar. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame, dame. Dame lo que pienses que mi vida va a ser útil para vivir. Dame, dame.